Bueno, en realidad es poco lo que tendría yo que decir, porque me da miedo decir. Después de lo que dijo Jimena, después de lo que dijo la niña, y esa voz estruendosamente didáctica y pedagógica de Jesús de León, ¿no? Entonces, yo los invito más que nada a que lean el texto y ustedes me dirán después si cuaja o no cuaja, ¿no? Yo en todo caso les leeré un par de textos, uno para que no sea tan cansado, y antes que nada quiero agradecerle a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Felicio Rogelio Villarreal, a Pepe Garza, un gran amigo y promotor de la cultura y de la producción de libros, ¿no?, en la universidad, y por supuesto a mis tres amigos, a Jimena, a Lorena, a Jesús, por haberle dedicado un rato de su tiempo para leerlo primero y luego para escribir esos comentarios que acaban de verter aquí en estos momentos. Entonces, muchas gracias a todos también por acompañarnos. Este ha sido un trabajo que se hizo durante años en diferentes momentos dentro de la difusión o de la escritura, el ejercicio de la escritura que he tenido. Lo mencionan en la parte inicial del libro, porque fueron artículos, algunos textos que se publicaron en la revista Oficio, después se continuaron también en la revista La Quincena, ya no como la columna que inició, que era Orejas de Burro justamente, pero abordando el mismo tema de los docentes, de los profes, de los padres de familia. Y después ya como parte de los maestros de la Normal Superior, donde tuve la oportunidad de compartir ahí con muchos grandes amigos y compañeros que hoy me acompañan. Ahí continué con un blog, ¿no?, que me generó ciertas situaciones incómodas y que finalmente me refugié en escribir otros textos más. Entonces, sin más, les voy a pedir que me aguanten tantito esa lectura de justamente la última, ¿no?, la de la Homer, ¿no? A lo mejor algunos ya la vieron publicada en La Quincena en un momento dado. Y se llama así. Homer, en inglés se dice Homer. Este es un texto de desagravio. Como docente que soy, no puedo permitir los sistemáticos ataques de la prensa conservadora, de los disque izquierdosos que nunca se ponen de acuerdo, y de las revistas que con exagerado respeto al análisis político, quienes vituperan y maldicen a la presidenta vitalicia del CENTE, la profesora Elbester Gordillo. Ya basta, señores. Depongan las armas de la insidia y el rencor y dejen que la maestra haga con el millón de afiliados al CENTE lo que le venga en gana. ¿Qué les importa si comprometió la fuerza política del PRI en beneficio de la alternancia? ¿En qué les afecta que los más sofisticados mecanismos de la trampería institucional se activen al servicio de los pilares de la democracia moderna en México? La profesora se puede operar cuantas veces quiera las boobies y hacerse liposucción, vaginoplastia, o retirarse la cara, o comprarse los vestidos más caros. ¿O qué esperaban? ¿Que por ser indígena chiapaneca debe vestirse como Xochitl Gálvez, o como la tlaxcalteca Beatriz Paredes? Por eso estudió, para cambiar y ser diferente. Ella, por supuesto. La educación siempre ha sido un desastre a la que no hay que moverle mucho. Ahí no hay que cambiar nada, nomás que se hagan alianzas y se cacaraqueen acuerdos que no tienen operatividad. Ya sabemos que no estudió la normal, pero ¿qué importa? Además, las normales siempre han sido un semillero de corruptos y grillos disciplinados a los que les vale un cuerno a la educación. Si ella decide cerrarlas y convertirlas en escuelas de hotelería, nadie le rezongará. Preocupante si lo deciden otras instancias. La maestra es mucha pieza y a la Vázquez Mota se la pasa por donde Joaquín Sabina conoció el pecado, bajo la falda de alguna. Así que déjenme tranquila a nuestra Elba, quien es una garantía de paz social, o ¿quieren que les alborote el mosquero de profesores? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, no hace verano con sus circuitos en Morelos y Oaxaca. Dejen que la Chucky, como suelen llamarla ustedes, suelte a los centeístas para que vean cómo arden en llamaradas el cuerno de la abundancia. Este que está aquí es mi nieto, ya pinta para fotógrafo. Ya no la critiquen. Si no lo hacemos nosotros, los profesores, ¿cómo vamos a aceptar que a nuestra lideresa le pongan la letra escarlata encima, mis queridos detractores? Ella es así y así la queremos en el CENTE. Óiganlo bien, dejen en paz a la maestra. Tiene millones de pesos y claro que no lo sacó de su salario. Es estúpido creer eso. Sobre todo si el gobierno paga una miseria por la plaza, por plaza. Elba tiene categoría E en carrera magisterial sin necesidad de haber presentado un solo examen porque se la sabe de todas, todas. Y cuenta con plaza de tiempo completo, pero como nosotros reconocemos su esfuerzo, le pasamos una pensión extra de nuestras aportaciones al CENTE para gastos de representación, además de los bonos que le otorga Calderón para que no arme la gallera. Todo el mundo lo sabe. Ya sé que aún así no se alcanza a justificar el derroche de sus gastos, sus propiedades, lujos y viajes al extranjero. Pero últimamente, ¿qué les importa? Mientras no sea robada esa lana, ustedes no la hagan de tos. Y si les cala que haya regalado Hummers a los secretarios generales de cada una de las secciones del CENTE en el país, váyanle bajando, envidiosos. Valoren su generosidad. ¿Por qué mejor no se unen y en lugar de que sea presidenta del CENTE le echa la mano y la convertimos en presidenta de la República? A lo mejor entonces cada alcalde alcanza uno de estos vehículos. ¿Se imaginan a Madedito en su Hummer colorada? ¡Ah! ¡Cómo son gorrosos! Ahora le echan tierra a la pobre maestra porque mandó a una bola de profes a San Diego, California, para que estudiaran inglés. ¿Quién les entiende? Pues qué, ¿no es una prueba más de su preocupación porque los maestros y los secretarios generales de las secciones se superen y no anden haciendo el ridículo en la pronunciación de la lengua de Shakespeare? ¿Es costoso el curso? Ya sabemos, pero es una garantía de que será efectivo para los fines por los que fueron enviados. Se pudo haber pagado el curso en México, pero comprendan que no es igual el inglés de San Diego al que puede ofrecer la UNAM, el Tequito o el de la Ibero. El acento totonaca o chilango despersonalizaría la pronunciación y la maestra estaba preocupada porque los maestros pudieran pronunciar correctamente la palabra Hummer. Unos batallaron menos que otros. Dicen que la secretaria general de Coahuila tuvo que ir, ¿tú lo conociste, verdad? Y venir varias veces a San Diego porque en ese curso el español estuvo a punto de olvidarlo y tenía que volver a su tierra para no quedarse en mudo. Se comprenderá entonces el por qué cuando habla del vehículo que le regaló el Bester, deletrea pausadamente. Homer. Y ahora tendrá que estudiar en el Ateneo de Saltillo otro curso de inglés que le haga superar el básico que logró en San Diego. El dirigente de la sección 21 de Nuevo León no batalló. Su raigambre linarense, tierra de pasaporteados, le permitió no complicarse la vida en la pronunciación de su flamante vehículo. El profesor Juan Antonio, alias Andrujo, no se complicó y a la Hummer la llamó la troca y se acabó. ¿Quedó claro entonces? La maestra pagó el curso de inglés en San Diego para que sus profes aprendieran a decir Homer y no Hummer. Y ya párenle, ese es un verdadero apoyo a la superación personal y se agradece. Gracias.